Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. ¿Y qué tal amanecieron? Ya, o sea, estamos a nada de que ya sea fin de semana. A mí la verdad me sorprende cada día, o sea, cómo está avanzando todo tan rápido. Y pues también en el pronóstico, o sea, de cuando empiezo el lunes y les doy el pronóstico para 5 días, de repente digo, ah, caray, ya estamos ahorita, estamos a 10 de julio y ya estamos a jueves, ¿no? Entonces, además de que van volando los días, no sé si ustedes lo sientan así últimamente o seré yo nada más. Como entre más días pasan, pues más se va a acercar el nacimiento de nuestro bebé con el favor de Dios. Pero me gustaría saber si ustedes sienten que van rápido los días o tal vez para ustedes van un poquito lento, no sé. A veces pasa así, ¿no? O sea, es que, ay, que va bien lento. Pero ahorita últimamente los he sentido estas últimas semanas muy, muy rápido. Bueno, ya me voy a ir al pronóstico. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire es buena, un valor de 40 de una escala de 0 a 50. Un viento que se registra a 9 millas por hora con una humedad de un 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 64, va a estar medio tranquilo. La temperatura en comparación de días atrás, el índice de rayos ultravioleta va a seguir alto, muy alto, un valor de 10 y la máxima exposición será a las 3 de la tarde del índice de rayos ultravioleta, ¿ok? Para el día de mañana, viernes 11 de julio, va a aumentar un poco la temperatura, máximas de 92, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 12 de julio se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 13 de julio se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 14 de julio se esperan máximas de 98 grados. Mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Sigue el calorcito, sigue el índice de rayos ultravioleta pues alto. Entonces hay que hidratarse muy bien y hay que utilizar protector solar, ¿ok? No olviden esto, por favor, si andan al aire libre. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después

de dejar atrás todo lo que me hace daño. Es tiempo de disfrutar más con la gente y conmigo mismo. Es el mejor momento de permitir que el viento sople bien fuerte, me sacuda y se lleve el resentimiento, la amargura, la pena, aunque me despeine, y que mi alma perdone tanto las deudas como a los deudores. Es tiempo de que me perdone a mí mismo. Ya me regañé bastante. Fueron muchas las piedras que yo mismo puse en mi camino, los puentes que dinamité. Como autocastigo estuvo bien, pero ya se terminó. Ahora elijo el camino de la autoaceptación. Es muchísimo más económico y gratificante. Acepto y entiendo que en esta nueva etapa merezco empezar de cero. No quiero cargar con mi antiguo equipaje. Solo quiero iniciar este camino con el alma transparente y un espíritu tranquilo. Lo que venga, en su momento lo enfrentaré, pero no voy a anticiparme. Entiendo que por más que me angustie, no agregaré a mi estatura ni un solo centímetro. Es tiempo de relajarme. Dios no me está juzgando, no es su estilo, y además está muy ocupado haciendo otras cosas más interesantes. Así que, ¿por qué tengo que juzgarme yo? Es hora de levar anclas, de liberarme de objetos, de soltar gente, de permitir que los demás sean como quieran ser. Nadie tiene que ser como yo quiero que sea. A partir de ahora me dedicaré a mis cosas, a desaprender lo que no sirve y aprender todo lo que necesito para ser una nueva persona. De vez en cuando viene muy bien recordar situaciones y perdonar, recordar mis reacciones, comportamientos y actitudes y pedir perdón. Eso es liberador. Entre ser feliz y tener razón, elijo lo primero, porque he descubierto que tener la razón es el peor de los desgastes. Es una trampa mortal que te quita el sueño, intentando corregir a todo el mundo y enseñarles cómo tienen que ser las cosas. Agotador. Es hora de soltar amarras. Quiero dejarme llevar por la vida que me transporta. Quiero empezar con mis prioridades. Quiero que a partir de hoy mi corazón se alegre y salte de emoción. No por las subidas de la bolsa, sino con el cantar de los pájaros y el amanecer que anuncia una nueva mañana, como cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Quiero recuperar esa mentalidad que es capaz de asombrarse con el intenso amarillo de los girasoles, con el azul del cielo, con el olor de la tierra húmeda al despertar la mañana. Es tiempo de soltar amarras y maravillarme. He estado demasiado ocupado mirando la televisión y me he perdido el maravilloso espectáculo que Dios ha creado para mí cada día. Que Ricardito está enojado, no permitiré que eso afecte mi vida. Es su decisión. Pero yo elijo mirar la naturaleza, las hormiguitas y la luna que siempre me sonríe. Que Marina ya no me quiere. ¿Qué le vamos a hacer? Ella es libre para decidir y yo también. Por eso miro todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que ha creado para que lo disfrute, y me doy cuenta de que Él me ama. ¿Qué más necesito? Afortunadamente, Dios me dio la facultad de elegir. Elijo incluso controlar a mis propios enemigos, de manera que lo que hagan o digan no me afecte. Es más, he decidido darles vacaciones. Eso de tenerlo todo controlado y en orden me estaba dando dolores de cabeza. Es tiempo de soltar amarras, de elevar anclas y de abandonarme a la paz. De tanto pelear conmigo, se me estaba olvidando qué sabor tiene la sonrisa. qué bien cuando no controlas a nadie, cuando no exiges que te rindan cuentas, cuando tiras a la basura la carpeta de los rencores. En esta nueva etapa que comienza, no quiero una brújula en blanco, ni siquiera un cuaderno. No tengo dónde guardarlo. La mochila la tiré, porque debido al peso me estaba haciendo mucho daño en la espalda. Yo no me daba cuenta, pero sin quererlo, solo guardaba las cosas más pesadas y que más daño podían hacerme. Ahora se acabó, no pienso guardarme nada que pueda afectarme. Así estoy mejor, caminando erguido y a buen paso. Este año quiero ser más justo y honesto. La vida no es un tablero de ajedrez, ni las personas, caballos o alfiles. Trataré a los demás como me gustaría ser tratado. Quiero y necesito empezar esta etapa con buen pie y seguir así indefinidamente. Si en algo te he dañado o decepcionado, te ofrezco un abrazo, te ofrezco una disculpa. Yo ya me perdoné. ¿Podrías hacerlo tú también? Ven aquí, a este lado de la vida, yo te invito. Ven aquí, se está más fresco y se respira mejor. Lo que te digo es en verdad muy delicado, porque te obliga a caminar sin excusas, sin la posibilidad de echarle la culpa a los demás, pero definitivamente es el camino al cielo. En esta nueva etapa que te propongo, nada es por casualidad, nada pasa por accidente, todo tiene un porqué en el mundo de la voluntad y nos toca asumir la responsabilidad. Por eso, sea cual fuere la razón por la que estés escuchando esta reflexión, estoy segura que Dios tiene sus motivos y sus razones. Soltemos amarras y dejemos alegremente que el aliento de Dios dirija nuestra vida. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. Si aún no lo ves, está bien, confía. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando

líder independiente y sin freno, hoy es el día perfecto para poner en acción tus planes. No los platiques, hazlos, especialmente en lo económico. Tauro, aléjate de lo negativo. La luna en Capricornio te ayuda a destrabar acuerdos que estaban detenidos. Hoy tienes la llave mágica para avanzar. Géminis, vienen cambios profesionales favorables, ignora los chismes y sigue adelante. Has hecho todo bien, ahora es momento de brillar sin convencer a nadie. Cáncer, atracción y magnetismo, recibirás buenas noticias ligadas a proyectos, compras o ventas. Algo importante llega a tu familia entre el día de hoy y mañana. Leo, aprovecha las oportunidades, estás en época de abundancia, pero no compartas tus planes, aunque los trámites parezcan lentos, todo se va a resolver. Virgo, con la luna en Capricornio todo fluye a tu favor, sonríe, confía en ti y no te enganches, nuevos proyectos llegan y los coronarás con mucho éxito. Libra, no dejes que te saquen de tu centro, escucha tu voz interior y haz realidad tus sueños. Urano en Géminis te favorece en todo lo relacionado con comunicación y acuerdos. Escorpión, viajes, contratos y negociaciones fluyen. Si planeas algo nuevo, asesórate. Rompe tu zona de confort. Es tiempo de expansión y de movimiento. Sagitario, nuevos retos y oportunidades regresan a tu vida. Algo que habías olvidado vuelve para darte éxito, abundancia y prosperidad. Capricornio, la luna está en tu signo y se vuelve llena. Hoy cosechas lo que sembraste, tu intuición te guiará a acuerdos y relaciones provechosas. Acuario, reconocimientos a la vista, usa tus contactos para avanzar. En lo profesional llega una gran noticia que alegrará tu corazón y tus finanzas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás con buen ánimo y así debes de seguir. Llegan excelentes noticias tanto en tu hogar como en tu trabajo. No lo pienses tanto, actúa y recibe. Días de la mañana en punto y hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio sus predicciones este 10 de julio para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo y lo pueden compartir en sus redes sociales. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Miedo de

10 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Bueno, hay una nota que se me hace muy, muy linda, no es de tecnología, pero Barbie lanzó su primera muñeca con diabetes tipo 1, que es una representación vital para miles de niños. Hoy en día, o sea, el diabetes ya no es de cuestión de los adultos. No sé si ustedes se han fijado, pero yo últimamente sí he visto cuando salgo que hay muchos jovencitos, más los veo en adolescentes, muchachitas o muchachitos, que traen como un parche en el brazo que se les está monitoreando el nivel de glucosa. Entonces, esta Barbie trae pues un atuendo elegante, azul, una falda, pantalón azul con bolitas azules más claritas y una blusita, y trae un corazón en la mano de este parche que supone que le está monitoreando la glucosa, y en el lugar del cinturón, ahí es donde trae, hagan de cuenta que el glucómetro, ¿no? Donde está midiendo el diabetes. Entonces, ¿por qué? Porque es una realidad, ¿no? Que pues sí existe el diabetes y que sí están en los niños también, y que pues muchos niños obviamente pues no quisieran traer este parche, esta aguja pues ya en la piel, pero pues que tienen que traerla porque a veces nacen con diabetes o aparecen, ¿no?, en los primeros años de vida. Entonces, bueno, no era un pantalón, sí era una falda, fíjense, ahorita que ya estoy viendo bien la Barbie. Y eso como pues también para que las niñas vean que es algo normal, ¿no? La inclusión, o sea, ya la colección de Barbie ya incluye muñecas con ceguera, con síndrome de Down, con audífonos o prótesis, entre otras características, ¿ok? Y bueno, eso es lo que les iba a decir. Y otra nota que también se me hizo muy interesante, pero pues no está el artículo en sí, es un video, es que China construye un centro comercial forestal de 3D que parece de película. Entonces ahorita lo estaba viendo el video y está muy padre, es como... Se me figura como que una parte así cuando estás en Las Vegas, en los jardines botánicos. Pero imagínense pues que es un centro comercial enorme, ¿no? O sea, que tiene de decoraciones mariposas gigantes. Tiene pantallas como si fuese un cine. O sea, sí está, la verdad está bastante impresionante, elegante, futurista y al mismo tiempo pues forestal. Está muy muy bonito, así que la gente que vaya a viajar a China y que pueda tener estas experiencias, pues aprovechenlas. Sobre todo ahorita, ¿no?, que con todas estas cuestiones políticas, pues China está viendo la ventaja, ¿no?, de que muchos países vayan y viajen y hagan turismo allá con ellos. Bueno, en otra información, vámonos con Netflix, que nos está diciendo aquí cuáles son las series más vistas de la historia. A ver si en alguna de estas aparece alguna que a ti te guste, ¿no? Vamos a ver este top 10 de clásicos contemporáneos. Vamos a ver cuál es el primero. La verdad, yo no lo he visto. No me interesa tampoco. Pero es El Juego del Calamar, la temporada 1, ¿no? Que al parecer, pues es muy, muy, muy vista. Miércoles, o sea, Wednesday, la de los Adams. Esta también es otra de las series más vistas en Netflix. El Juego del Calamar, temporada 3. También está Stranger Things, temporada 4. Adolescencia. Esta serie no la he visto. Como que la iba a empezar a ver, pero ya después había leído algo y dije, no, mejor no. Dahmer. También es otra de las series. Me parece como que está basada en algo de los 80, yo creo 70, no sé, por la parte, bueno, la foto que estoy viendo es Dahmer, D-A-H-M-E-R, no sé si se pronuncia así, pero eso me imagino que es el nombre de la persona. Bridgerton, temporada 1. Gambito de Dama, o sea, de Queen's Gambit, de la del ajedrez. La otra es Bridgerton, temporada 3. Y por último, La Casa de Papel, temporada 4. Esas son las series más vistas en Netflix, por si se les antoja ver alguna, ¿no? Y en otra información, lo que ocurrió cuando la inteligencia artificial intentó jugar al ajedrez y empezó a alucinar con la mente. Una simple partida de ajedrez revela una inesperada debilidad de la inteligencia artificial generativa. Y a pesar de su aparente brillantez, comete errores que ningún jugador humano pues pasaría por alto. ¿Ustedes qué opinan, los que les gusta ajedrez, o sea, jugar ajedrez? ¿Puede una máquina que escribe como un humano razonar también como uno al momento de una partida de ajedrez? Bueno, pues estamos rodeados de titulares que ensalzan las maravillas de la inteligencia artificial, desde diagnósticos médicos hasta composiciones literarias. Pero, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta a desafíos que requieren lógica y reglas estrictas como el ajedrez? Una partida aparentemente inofensiva destapa un fallo sorprendente que pone en duda la verdadera inteligencia de estos modelos. Todo comenzó con una propuesta sencilla: jugar al ajedrez con AI generativa. Las primeras jugadas fluyeron con normalidad, usando notación algebraica, y el sistema respondió pues adecuadamente a movimientos estándar, y de hecho pues la partida resultaba tan común como miles de otras que se juegan a diario en todo el mundo, hasta que de pronto pues todo cambió, como Camila dijo, ¿no? En un punto clave de la partida se realizó un movimiento ilegal, o sea que un alfil blanco capturó una pieza en B6, una jugada sencillamente imposible. Sin embargo, pues la AI no solo aceptó el movimiento, sino que siguió respondiendo con nuevas jugadas que también eran erróneas. Y la partida pues se transformó en una secuencia absurda que ningún jugador real toleraría. Pues ya me imagino. Y este fallo pues no es un simple descuido, demuestra algo más profundo. O sea, estos modelos no entienden realmente lo que están haciendo. No hay comprensión detrás de sus respuestas, sino una simulación basada en la predicción de palabras y estructuras textuales. Y la explicación está en el funcionamiento interno de los modelos de lenguaje. O sea, su objetivo principal es generar una respuesta plausible a partir de una secuencia de texto previa, y no comprueban si lo que dicen es cierto o es posible, simplemente predicen la palabra o la frase más probable. Y por ello, aunque suenen coherentes, pueden ofrecer respuestas completamente absurdas o erróneas. Aun cuando se combinan con sistemas de recuperación de información, su razonamiento pues sigue siendo limitado a apariencia lingüística, no a una lógica real. Entonces, esta ilusión del sentido pues lleva a muchos a confiar ciegamente en las respuestas de la AI, ¿no? Creyendo que una redacción impecable equivale al conocimiento profundo o la inteligencia real. Imagínate que tú mueves, ¿no?, un alfil o una torre, vamos a poner que la torre se come a un peón o a otra pieza, pero con un movimiento de un alfil o esquineado, o como come un peón. Y tú imagínate que la inteligencia artificial pues te deja pasar y empieza a hacer ese tipo de movimientos también, porque está aprendiendo de ti. Entonces, pues no es algo así que interesaría a alguien jugar, ¿no? Así como que nomás sería más frustraciones. Pero bueno, por otro lado, una inteligencia artificial que promete resolver todas las enfermedades está a punto de probar sus primeras drogas para humanos. Con lo que les acabo de decir, ¿ustedes qué tan viable lo ven? Bueno, un laboratorio muy reservado, respaldado por Google, usa inteligencia artificial para inventar nuevas medicinas contra las peores enfermedades de la humanidad. ¿Podremos confiar en drogas diseñadas por una mente que no es humana? ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad diría que no. En lo profundo de Alphabet, compañía madre de Google, hay un laboratorio muy reservado que trabaja en una promesa tan audaz que parece de ciencia ficción: resolver todas las enfermedades. La compañía Isomorphic Labs se prepara para dar inicio a sus primeros ensayos clínicos humanos con drogas para tratar el cáncer, que son diseñadas enteramente por la inteligencia artificial. En una entrevista reciente con Fortune, Colin Murdoch, el presidente de Isomorphic Labs y CBO de Google DeepMind, confirmó que la compañía está a punto de dar este paso fundamental, monumental más bien, para todo el que haya visto a un ser querido luchando contra una enfermedad devastadora, pues esto ofrece una esperanza inmensa. Pero para el público que cada vez desconfía más del poder de la AI, pues surge una pregunta escalofriante. O sea, ¿podemos realmente confiar nuestras vidas a un algoritmo? Isomorphic Labs nació del avance AlphaFold, tan festejado en DeepMind. Y es un sistema de AI que asombró a los científicos al predecir las complejas formas en 3D de las proteínas. Y para entender por qué es algo tan importante, hay que saber cómo se hacen las drogas tradicionalmente. Y durante décadas, pues ha sido un proceso lento y brutal de ensayo y error. Los científicos pasan en un promedio entre 10 y 15 años y gastan más de $1,000 millones para lograr que una única droga nueva esté en el mercado. Y la mayoría, pues, de las candidatas fracasan en ese camino. Isomorphic Labs utiliza su AI, AlphaFold 3, para acelerar esto drásticamente. La AI puede predecir las complejas estructuras 3D de las proteínas del cuerpo humano con asombrosa precisión, lo que permite que los científicos, pues, diseñen digitalmente nuevas moléculas de drogas perfectamente formadas para luchar contra una enfermedad específica, y pues todo antes de ingresar en un laboratorio físico. La verdad, pues va a haber muchas dudas. O sea, podrían hacer, podría haber experimento, pero al final de cuentas, pues todo quedaría en manos de los humanos, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que para este momento ya deberían de haber más información al respecto, y como que no lo hay, ¿no? Entonces, las grandes preguntas que surgen: ¿será Alphabet la propietaria de la nueva droga contra el cáncer, así como es propietaria de tus resultados de búsqueda? ¿Serán asequibles estos tratamientos diseñados por AI, o quedarán atrapados detrás de patentes excesivas o las que solamente puedan acceder los ricos? ¿Mantendrán unos estándares de ensayos humanos el nivel de velocidad de los avances generados por máquinas? ¿Y quién se hará responsable si la droga diseñada con AI funciona mal? ¿Será la compañía propietaria de la AI, o los programadores, o la AI misma? O sea, ¿quién? Y pues la compañía dice que no tiene pues nada más que comunicar, porque se comunicaron con ellos. Gizmodo, un vocero de Isomorphic Lab, pues dijo que pues no tengo nada más que agregar, ¿no? Para eso primero tienen que convencer a un público escéptico de que la promesa pues bien vale el riesgo, que pues tampoco tiene precedentes. Pues si funciona, pues bienvenida, ¿no? Y si ocasiona pues otros efectos secundarios que pueden ser pues devastadores, pues mejor no, ¿no? Pues es que es algo bastante complicado, complejo, ¿verdad? Bueno, por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude?

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 39 minutos y estás escuchando Con el Pie Derecho, y hoy vamos a seguir con un segmento sobre los alimentos que debes de estar comiendo ricos en magnesio. El segmento pues es obviamente mejorando tu salud, y aquí empezamos entonces con los 5 alimentos que tienen más magnesio. Y dice, bueno, ¿sabías que la deficiencia de magnesio puede causar síntomas que tal vez estás pasando por alto? Obviamente con el ritmo agitado que tenemos todos y que estamos acostumbrados a trabajar y encargarnos de la casa, los hijos, todo lo que es jardín, no sé, todas las cosas que necesita uno hacer todos los días para tenerlos combatidos o bueno, por lo menos en regla, las situaciones, por ejemplo, legales, son situaciones que tiene uno que hacer y que tal vez hace que nos olvidemos de situaciones que tenemos que cuidar, como es la alimentación. Y bueno, cuando estás así, cuando estás sin comer magnesio, puedes sentir unos calambres fuertes en las piernas, dolores de cabeza, insomnio, entumecimiento muscular o cerebral, o celebras cada vez que vas al baño por el estreñimiento, por el pan que comes, ¿no? O sea, imagínate que lo que necesitas hacer es revisar tus niveles de magnesio, que pueden estar bajos, y esta puede hacer que tengas una posible deficiencia del mineral en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar tu dieta y tener más de este magnesio? Pues puedes mantenerlo en niveles óptimos tomando pastillas, obviamente. Puedes cambiar tu vida haciendo esto. Puedes dormir mejor, tener más energía, mejorar el estado de ánimo y mitigar los efectos del síndrome premenstrual. ¿Cómo ves? Puede ser que te ayude a controlar los niveles de azúcar en la sangre y hasta combatir la depresión. ¿Cómo ves el magnesio? Todo esto es lo que dice la Universidad de Harvard. Que realmente lo que dice es que una mujer adulta debe de tener 310 a 320 miligramos al día. Y los hombres tienen que tener 400 a 420 miligramos diarios. Entonces, ¿cómo ven? ¿Se les antoja entonces meterle más de estas cosas. Vamos a ver qué es lo que tienen, qué alimentos, qué vegetales, frutas, granos son los que tienen. Los frutos secos, los cereales integrales. Vamos a ver cuáles son los que tienen más magnesio. Y en el número uno están las legumbres. Las legumbres son los alimentos que concentran una amplia gama de nutrientes, entre los que destaca el magnesio. Y hablamos de lentejas, garbanzos, de toda variedad de frijoles. Y pues realmente nada más una taza de lentejas cocidas contiene aproximadamente 70 miligramos de magnesio, que es el 17% del requerimiento diario. Entonces eso es lo que puedes comer en la mañana o en la tarde para que tengas esta cantidad de... Vamos a poner este fundillo. Y bueno, vamos a seguir con esto de el magnesio, que es muy importante tenerlo y reducir el riesgo de enfermedades coronarias. O sea, puedes ayudarte a disminuir los niveles de colesterol, controlar el azúcar en la sangre y hasta prevenir un ataque cardíaco, ¿no? Y puede ser bastante nutritivo y versátil a la hora de prepararlo. Después el segundo son los cereales integrales, que bueno, pues obviamente es una forma deliciosa de aumentar magnesio en tu dieta. Y no son los cereales que vende Kellogg's generalmente, no, o sea, son diferentes que las harinas refinadas. Entonces estamos hablando de los que son granos enteros, como el trigo, la avena, la cebada o el trigo sarraceno. Entonces puede ser que recibas con esto mucho más vitaminas del grupo B, más minerales y más magnesio. Dice, una taza de avena cocida tiene más o menos 60 miligramos de magnesio. Entonces pues ahí lo tienen para los que quieren comer bastante. Y dice, 100 gramos de harina de trigo integral contiene 117 miligramos de magnesio, mientras que la harina blanca apenas aporta 22 miligramos. O sea que pues realmente si vas a comer pan, pues come pan hecho con trigo integral, aunque aquí lo que lo que dicen que deberías de comerlo íntegro, o sea como grano. Entonces no sé muy bien si hay que tostarlo o cómo hay que comerlo, pero bueno. También está la quinoa y el trigo sarraceno, o el trigo sarraceno, que puede ser uno de los que te dan hasta 20% del requerimiento diario de este mineral. Así que como ven, estos ayudan a reducir la inflamación y a cuidar tu corazón. En el tercero están los frutos secos, que es realmente... pues todas las nueces, todo lo que es obviamente almendras, anacardos. Y dice, pues estos merecen un lugar especial o destacado, ya que están los cacahuates y están repletos de magnesio. O sea, aparte de ser deliciosos o sabrosos, tienen realmente una cantidad grande de el mineral que quieres obtener, que es 80 miligramos del mineral. Entonces esto es más o menos el 20% del requerimiento diario. Y las almendras aportan, por ejemplo, 80 miligramos por porción, y 2 cucharadas de crema de cacahuate suman otras 500 miligramos. Entonces mucho magnesio puedes estar consiguiendo nada más comiendo lo que se te antoja, ya que son los cacahuates y las almendras, ¿no? Obviamente esto te va a ayudar a controlar el azúcar en la sangre, mejorar tus niveles de colesterol y mantenerte saciado o saciada por mucho tiempo. Y pues simplemente lo puedes integrar a todo lo que comes, como ensaladas, smoothies, o puedes llevarte un puño cuando quieres hacer un snack nutritivo rápido. El cuarto son las semillas de calabaza, las pepitas. Nada más que aquí las tienen sin dorar. Entonces, no sé si puedes comerlas doradas, pero... dice, si eres de las personas que echa al trasto las semillas de calabaza, después de leer eso probablemente dejes de hacerlo para siempre. Las semillas de calabaza son pequeñas pero poderosas. Con una sola porción de 28 gramos, que es un puñado, estás obteniendo 168 miligramos de magnesio, lo que equivale al 40% del valor diario recomendado. Además del magnesio, estas semillas están llenas de hierro, grasas saludables y ácidos grasos omega 3, que son esenciales para la salud del corazón y del cerebro. Si aparte te aportan una gran cantidad de fibra y te ayuda obviamente a mejorar la digestión y estar satisfecho o satisfecha por más tiempo. Y pues obviamente tienen muchos antioxidantes y te procuran cuidar el de daño a las células por los radicales libres. Entonces te ayuda a combatir esos radicales libres. Puedes añadirlas a ensaladas, yogures, batidos o panes caseros. Y bueno, y el quinto, el chocolate amargo. Las noticias para los amantes del chocolate son buenas en este caso, ya que el chocolate amargo es una excelente fuente de magnesio. Con tan solo 28 gramos puedes obtener unos 65 miligramos de este mineral esencial, lo que representa alrededor del 15% del requerimiento diario. Y si eliges chocolate con más del 70% de cacao, los beneficios aumentan. O sea que se pone todavía mejor. Dice, el chocolate amargo está cargado de hierro, cobre y manganeso. Entonces tiene... además de contener fibra prebiótica. O sea que alimentas a tus bacterias, que las buenas, de tu intestino. Y además es un potente antioxidante. O sea que ya sabes, te ayuda a no tener esta sangre pesada que algunos hablan de que es bastante malo, ¿no? Entonces, también te ayudan a proteger tus células del daño causado por los radicales libres. Y evita que el colesterol LDL se oxide y se adhiera a las paredes de tus arterias. Así que a comer chocolate amargo, los que quieran están invitados a hacerlo. Nada más recuerden que Rabbit les dijo que tenían que comer más chocolate amargo. Y bueno, pues eso es más o menos todo. Podemos complementar todo esto con frutas como bananas, aguacates, papaya o como vegetales como las espinacas. Entonces ya ves, no es nada de este mundo tener esta alimentación que contenga más pues este mineral, el magnesio, que se encuentra en todos estos alimentos y que pues te ayuda también a mantener un corazón saludable y a que no se te peguen los radicales emergentes, ¿cómo dice? Y bueno, esto va a ser todo por esta receta de salud. Realmente los que quieran hacerse una rápida pita o una wrap, aquí hay un dip que sería perfecto para acompañar a estos vegetales, que son 400 gramos de lentejas cocidas o enlatadas y enjuagadas y escurridas, 100 gramos de tomates secos, 2 cucharadas de tahini, con H, tahini, 2 cucharadas de agua, 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo y el jugo de un limón. Y que prepares esto colocando todos los alimentos en una procesadora de alimentos o en una licuadora de alta potencia y tritura hasta que obtengas una mezcla cremosa y homogénea. Y bueno, si lo que prefieres más suavecito, pues le agregas un poco de agua y ya tienes aquí el dip perfecto para acompañar a todas tus verduras y bueno, a lo que comas con estos dips sabrosos que hacen que a veces los comes con pita,

10 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de irnos al segmento de conociendo, no, ya conociendo tu meta, ya nos ayudó Marte, muchas gracias, perdón, Rabia, se me están cruzando los cables, y muy buen artículo acerca del magnesio. Y también de los consejos que dio ahí Rabbit, ¿no? Acuérdense, Rabbit les recomendó que coman chocolate amargo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. De la mañana en punto, vamos a irnos a la lección del libro Un Curso de Milagros, la lección 354, para comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy la lección se titula Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su creador reside en él, tal como él reside en mí. Bueno, denme un segundito para meter a mi perrita. Y bueno, lo que nos dice, ya saben, nada más es la parte de la oración y es pequeñita. Nos dice lo siguiente. Si pueden, cierren los ojos. Si no, simplemente escuchen. Mi unidad con el Cristo me establece como tu hijo, más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo de la tuya. No tengo otro ser que el de Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él. Pues, ¿quién es Cristo sino tu Hijo, tal como tú lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el Cristo en mí? Y bueno, estas preguntas que obviamente nos hacen recordar quiénes somos, de quién formamos parte y cómo nos encontramos unidos todos en esta paz, pues nos hace recordar de esta unicidad, ¿no? Y de esta unidad con el Cristo. A veces nosotros pensamos que pues no estamos unidos, como lo hemos estado repitiendo en el programa de ayer, de la charla y meditación, en el tema de el día de ayer, pues, y también creo en la lección del día de ayer. Pero si esta lección se ha estado como reforzando, porque ayer no tomamos de aquí, de las que vamos, sino que es al azar, y también nos hablaba mucho de la unicidad, de la unidad. Y yo creo que algunos de nosotros necesitamos escucharlo, ¿no? Necesitamos realmente vernos en los demás y ser sinceros. Ser sinceros con nosotros mismos y decir, ok, es verdad, si yo siento lo que estoy sintiendo, es porque ha sido una interpretación mía, ¿no? Para que yo pueda sentir lo que estoy sintiendo. Y no poner esa responsabilidad en alguien más. Porque imagínate, si ya lo vemos desde esta otra perspectiva y analizamos el escenario, imagínate que entonces que de tu paz dependiera que otra persona te dijera lo que tú quieras escuchar. Y si esa persona nunca en tu vida te lo dice, pues nunca vas a tener paz. Entonces la responsabilidad no hay que ponerla en nuestro exterior. Si reconocemos esta parte, que nosotros somos responsables de lo que estamos sintiendo, está bien, o sea, que a veces sientas coraje o tristeza o ira o desesperación. Yo no te voy a decir que no vamos a tener estas emociones, yo también las tengo. Pero no hay que aferrarnos a ellas como diciendo, estoy así por culpa de otra persona o de situaciones externas. Decir, ok, estoy frustrada. Todos los que hacemos también el papel a veces como de autoridad, ¿no? Para los que somos tías, para los que son padres, ¿no? Para los que son hijos también, a veces pues les toca ese papel también como que de ser la autoridad con los propios padres, ¿no? Y a veces nos creemos ese papel muy, muy, muy importante. A veces decimos cosas que después nos podemos arrepentir, o a veces simplemente sentimos frustración porque no podemos reaccionar correctamente. Y eso es de humanos, o sea, tampoco hay que castigarnos por sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Pero también hay que hacernos responsables de eso que estamos sintiendo. Yo ya había escuchado que pues los niños son nuestros grandes maestros, ¿no? También siento que los animalitos son nuestros grandes maestros. Y hasta que no te aparecen ciertos escenarios en los que sí te está diciendo la vida, mira, ¿sí? Tienes que aprender de esto, tienes que aprender de ellos. Porque a veces nosotros es cuando nos volvemos como más naturales, ¿no? Tanto con los animalitos como con los niños, ¿no? Porque no estamos fingiendo ser otro personaje. Y si nos molestamos, pues creemos molestarnos con justa razón, ¿no? Y es ahí cuando podemos analizar y decir, ah, mira, mi maestro o mi maestra me está haciendo ver esto, ¿no? Nosotros a veces queremos corregir, queremos impartir autoridad, y la vida a través de estos personajes chiquitos, nos dice, no, mira, tú eres la que tienes que aprender de esto. Por más de que haya, por ejemplo, un berrinche o un mal comportamiento, supongamos en los niños, ¿no? Si nosotros nos irritamos, si nosotros gritamos, si nosotros alzamos la voz, sacamos ira, si insultamos, etcétera, etcétera, ¿qué estamos aprendiendo? ¿O qué no estamos aprendiendo, no? Por eso digo que sí, son nuestros maestros. Y lo digo porque yo soy tía. Y a veces, pues, sí, también me frustro. Y después sí, o sea, empieza ya la meditación. Y dices tú, ¿cómo subí esos decibeles tan rápido, no? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que todos estamos unidos en paz y que todos estamos seguros en un propósito. Y ese propósito se incluye en todos. Todo. Todos y todo. Y se nos recuerda que el Creador reside en Cristo, tal como también reside en ti, ese Creador. Y por eso somos hijos de Cristo, o somos hijos de Dios, o de la vida, o de la energía divina, o de tu maestro, como tú le quieras llamar. No nos vamos a complicar aquí, ¿ok? Y todos deberíamos de sentir que estamos a salvo. Y si no nos sentimos a salvo, ojo aquí, ¿qué es lo que está pasando en nuestra mente que nos hace creer que realmente somos seres solos y desprotegidos? Porque las cosas tal vez no salen como nosotros queremos, nos sentimos así. Las cosas nunca van a salir exactamente como nosotros las queremos. Y eso no nos debe de causar un efecto en el que digamos, ah, entonces estoy sola. Ah, entonces la vida va en contra mía. Ah, entonces me siento desprotegida. Porque no tiene nada que ver. Así como puedo pensar eso y sentir eso, así también puedo cambiar ese pensamiento o esa interpretación para decir que yo me encuentro unida con Cristo, con Dios, con la vida y en perfecta armonía. Y unidos estamos en paz y seguros de nuestro propósito. No te salen las cosas, no piensas que no te salen las cosas, no es el momento todavía. El momento en el que tengan que suceder las situaciones van a suceder, así que no te estreses, no te preocupes. No temas. Todo está en constante cambio. Y por más que uno piense, uy, esto es el final de esto, todo eso también puede cambiar. ¿Cuántas historias hemos escuchado de gente que de repente, por ejemplo, les diagnostican con una enfermedad incurable y que hasta les dan un tiempo de vida y pasan 20, 40 años y ahí sigue la persona dando testimonio de que todo cambia y que no todo lo que escuchamos en un momento va a ser cierto? Entonces, no hay que temer de nada. Hay que estar seguros y confiando en el proceso de la vida. Y sí, cuando llegue obviamente nuestro momento, pues va a llegar y nos va a avisar en el momento, no antes. Habrá ocasiones en que tal vez sí, ¿no? Pero a lo que voy es de, ¿para qué vivir con miedo si podemos vivir con amor y con seguridad? Que así fuese nuestro último instante, supongamos, pues Dios no lo quiera, ¿no? Pero ahorita se apagara el mundo de todos, o sea, nuestra vida, pum, ya, se acabó. Entonces no iba a pasar nada.